comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Així estem, la quadrilla arrencant setmana. Que bo, que bé, que a gust. I una miqueta de frescoreta. Sí, senyor, ja tocava que arribara alguna cosa d'hivern perquè estem en febrer. Avui és dia 15 de febrer de 2017, és dilluns i és bon dia. Benvinguts, un dia més, una setmana més, arranca València Abierta. Molt bona companyia, sí senyor, perquè tenim encarregat de la direcció tècnica de la producció executiva de sons i de botons. Ahí està Òscar Pellicer Gil, el xiquet de Benifairó de Valldigna. Què passa, Òscar? Com estàs? Un plaer, sí, bon dia tingues. Igualment, un plaer compartir de nou peixera. Que bo. Amb vostès. Enviem un bes, com ja sé que has fet al llarg del matí, i li enviem tots ben fort de part de tota la quadrilla. La nostra estimadíssima Arantxa Ferrer, capitana general dels matins en esta casa, i que ja sabeu que per qüestions de maternitat, feliç maternitat d'altra banda, pues a partir d'avui mateixa ja pues se dedicarà a lo que ha de fer, i és cuidar-se ella i cuidar del seu bebè que porta dins, que tot vaja de meravella per a tota la família. Molts besos per a ells, Ferrer, i així estarem acompanyant-la d'ella també durant els matins i les vesprades. Ella és molt de la 97.7 ràdio, li encanta el bàsquet, el futbol, en fi, tot el que fem, així que des d'ací que estarà escoltant-nos, muacs, besos i expressions de carinyo per a tota la família. Bueno, no sé si he estat este cap de setmana per ací, per l'Horta, per Lluçer, o has pegat per allà, per la Valldigna, però ja s'ha notat la baixeta de temperatures, ja per la nit refresca, eh? Este matí, quan jo he vingut cap a les 6 del matí, ausa is my life, com diguem allà, eh? Ausa is my life. La baixada de temperatures ha sigut, en efecte, molt generalitzada, en alguns llocs ha arribat fins a 10 graus, en apenes unes horetes, i hem tingut pues, temperatures, pues, mireu, en Utiel, i per aquella zona de l'interior de la província de València, per la Requena i tot allò, un grau. A Manises, que també quan pega fred també saben lo que és, 7 graus, i per ací, per València, en Xàtiva i això en altres llocs de la Ribera, hem estat en 8 graus, de la temperatura més baixa, que no gele, per l'amor de Déu, si ha gelat a l'interior de Castelló, per la zona de Castellfort i Villafranca i tot això, però, bueno, i fredes, fredes que, clar, en el nom porten esta quadrilla d'allí de la família de fredes, no diré la penitència, però sí l'ADN, vull dir, fredes fa fred perquè és fredes, en efecte. Bueno, pues la cosa és lo normal, ja tocava que vinguera l'hivern, ja ens han avisat lo que en quant a l'aire també havien avisat. I jo no sé si este home, què tal, Sílvia Tomàs, bon dia. Bon dia. Este xicón de Dénia, que resulta, no sé si és de Dénia l'home o què, però estava per allà, per la platja de les Marines, que és fantàstica per fer allò que se'n diu kitesurf, que és un surfing que saps que agarren una cometa, sí, i peguen uns bots i fan uns volantins. El bo que li va agarrar una ventà de mar cap a dins, i va manèixer l'home pobre en la teulada d'un terrat d'un xalet. Això és un subidón, eh? Collo, però quin susto també l'home, que vull dir, estàs allí fent el teu caixón. No s'haurà vist en un altre, no farà un altre volantà com esta. Això és tremendo, eh? Això és tremendo. Estos del caixón, però és que són, a veure, són com totes les quadrilles. Jo que sóc futbolero també me reconec que sóc un friqui. El que és de la pesquera, de la pesquera, el que és d'això, esto és el que sup, apenes bufa algo de vent, ja s'envien WhatsApp, sí, a l'hora que siga, clar, deixen la faena si poden les persones, i en si es sentiren a la mar i això. Clar, aire ne fea, però home, fem unes risques perquè està bé l'home, eh? Sí, exacte. Cal dir-ho. Sí, va aterrar en damunt d'un xalet, crec que va ser, però clar, és que va botar un edifici de 5 pisos, eh? Tu saps, això sí que és una... Saps que estos del caixó peguen la ola, xum, allà que boten. Però tu saps, un edifici de 5 plantes, xum, i si home les degué passar, jo no sé si canviarà i es dedicarà ara mateix a les birles o algun altre esport, però ara ja fer una volteta en la vela li va resultar poca cosa ja després de lo d'ahir. A veure, és que, a veure, que té molta força, eh? Que té molta força la vela extra, la cosa esta que utilitzen, que jo vaig veure, sí, allà en el Saler de Begant quan se posen, i jo veig que peguen uns bots i pac amunt i pac avall, i un company que teníem a la tele també era aficionat i alguna vegada un altre venia en el turmell, pues això, tocat, perquè pegues un bac i caus a l'àuia, i dius, no, és àuia, sí, és àuia, no, és àuia, és un mal bac, t'agarren el rellom, i ells te pots quedar ahí molt malament, eh? En fi, bé està de salut esta persona i... En fi, diu 46 anys, diu que és vecino de València, en fi, ha anat allà, perquè és que tota aquella zona de les marines, tot això, pues, que pega més que sí, el sí, Saler sí, o d'això. Bueno, en fi, nosaltres com som més del passeget i això, no, en fi, no, aquestes emocions tan fortes... No m'agarrarà a mi un vent d'estos allà. Escolta, però és que aquestes ventalles, a ma mare li va passar la dona, un més ric també perquè no va passar res... però creuant un carrer, nosaltres anem, bueno, era relativament prop de la mar, però bueno, no molt, i no sé com era el tema, ja feia molt d'aire, feia molt d'aire, però creu a la dona un semàfor i es veu que per ahir, saps, baixava un aire i la va pegar un bac, la pobra, la va tirar contra una farola. Pobreta i va ser meva. Realment un d'això, vull dir, que anem a espai en l'aire, sí, sí, perquè bueno, tomba palmeres, ara que estan tan sequetes i sobretot fi... vora mar, que és perillós també, que hem tingut un parell de casos este cap de setmana dolents i greus. Escolta, que està molt bé veure la mar i quan està aixina moguda i tot això, però des d'una distància prudencial. Correcte. No sé si tu eres molt seguidora, ahir en el Twitter, hi ha un Twitter d'estos de groma, que fa molta groma, que es diu Es Pepe Onza. Ah, no. Es Pepe Onza, és molt gran, no sé si és un xicón o varios, un col·lectiu i tal, i fan tuits aixina pegant-li en la canella a Esperanza Aguirre i a tot el món del PP. I és Pepe Onza, és un careto d'estos... que Esperanza Aguirre a voltes posa que més pareix un dibuix animat que la pròpia Esperanza Aguirre. En fi, ala, pues tan tapat, com era allò, tanto amor no? Lleves como paz dejas. Sí, exacte, sí. Encara que es veu que no se n'ha anat del tot aquestes dimissions un poc, però se'n va posant el dit en l'ullet, eh? Sí. És una dona que no acaba de apartar-se de la primera línia. No, jo crec que és un me pose de costat, però espera que jo encara estic així. No, que clar, i el jornal de l'Ajuntament en casa la guarda, ella que es veu que no, si los Aguirre són de tota la vida, molta. D'això no, però ella vol seguir ahí. En fi, vayan tomando nota quien proceda. Avui és un dia, te poden passar coses en la vida, ja hem de canviar el gest, te poden passar coses en la vida, però tindre un fill o una filla un minutet en casa i que vagis al metge perquè el xiquet pues, està malet o maleta i això, i que te diagnostiquen en la família que el xiquet té càncer, això és un colp que els pares i mares i familiars que els passa saben lo que és, i quan te toquen l'entorn pròxim realment és molt dur. Però ja des d'ací és que no sé quines paraules d'agraïment podria traslladar tant als sanitaris com als psicòlegs com a tota la gent que treballa en l'entorn d'aquestes famílies per a que tiren endavant en els seus xiquets i xiquetes. Avui és el Dia Internacional contra el Càncer Infantil. I he vist que parlant del Twitter, Silvia Tomàs, hi ha un hashtag d'aquells que el personal segueix que diu que la risa te acompanya. Sí. Serà bonic això? Molt xula. A més, una campanya preciosa que han fet els amics de Juegateràpia, que alguna volta els hem entrevistat en este programa. Ells el que han fet és gravar i il·lustrar també les rises d'estos herois que lluiten contra el càncer infantil, estos xicotets que tenen moltíssima força, i els han gravat en àudio i també els han fotografiat. És la campanya que il·lustra este que la risa t'acompanye. Què fa Juegateràpia? El que fa és recaptar fons per a, sobretot, dos vies. Aconseguir consoles que regalen a les seccions d'oncologia infantil de diferents hospitals, i sobretot construir parcs i zones a l'aire lliure en els propis hospitals on els xiquets tenen que passar, malauradament, en aquestes enfermetats, moltes hores. Pues construïssin uns parcs que són, bueno, de fàbula, absolutament xulíssims. S'han construït ja de moment dos a Madrid, a La Paz i al 9 d'octubre, el 12 d'octubre, perdó, i ara volen construir a l'Hospital La Fe, que és un dels més importants en quant a oncologia. Més de 100 xiquets passen tots els anys per l'Hospital La Fe per a ser tractats. Pues, què tenim que fer? Pues, jo recomano adentrar-se en la pàgina web de juegateràpia.org, i ahí veureu el que teniu que fer, és enviar un missatge per a crec que són 1,20 euros. A veure, la labor és tan xula la que fan, claro. Perquè el seu lema és la quimio jugando se pasa volando. Caram. Sí, posar-los a psiquets un entorn que dins de lo que és un hospital, clar. I que han d'anar a passar aquestes sessions tan complicades i en les famílies de quimio, sí que tinguin els seus joguets, que tinguin les parets pintades de colors, en fi, que tinguin un entorn pues, més agradable per a ells. També hi ha altres institucions que el que fan és que quan els psiquets tenen estàncies de llarga durada, que hi ha casos en els que desgraciadament ha de ser aixina, també els faciliten tant als xiquets com a les famílies que viuen lluny de, diguem, de l'hospital de referència, en el nostre cas l'Hospital de la Fe de València, pues també un entorn i un hàbitat singular. Me recorda també el dia d'avui de la bona gent que són actors i actrius fantàstics, que es diuen Pallasso Hospital. Fan un treball també magnífic, pues a tant de treure-li un somriure a xiquets. Bueno, pues vull un gran homenatge per a les famílies i per a tots els treballadors que en el seu dia a dia està el ajudar els xiquets a que, en fi, tirin cap endavant en el càncer. Bueno, pues molt d'ànim i molt de coratge. Clar que sí. Gràcies, Sílvia. Una paradita i ara en seguida hem quedat en un xatín, o sea, un gentleman. És un gentleman, el tio té 87 anys... Però escolta, mos porta avui en una botitxa a tu i a mi. Li diuen Arturo Fernández, hem quedat en ell perquè estàs en València en un minut. Estàs escoltant València Abierta, amb Ximo Rovira. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman, te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ¡Valencia! Estas fallas, todos estrenamos traje, porque hemos ido a casting. Porque hemos visto que podemos vestirnos por muchísimo menos que en otros sitios. Porque son fabricantes y pueden bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado casting, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados. Preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casting, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Y precisamente esta noche, pensando en esta charla, me quedé profundamente dormido y he soñado con la bellísima actriz Sharon Stone. Bueno, no sean, por favor, no sean mal pensados. He soñado que Sharon Stone era ordenada sacerdote y en esta misma iglesia y estaba llena de... Este que sueña con Sharon Stone, tiene estos sueños un poco húmedos, aunque ya veis que Sharon Stone es ordenada sacerdote, habla desde su último papel, que es un privilegio tenerle aquí en Valencia. No necesita presentación porque es que ya su propio deje, su propia cosa, su propia voz ya no, es archi reconocido, es un caballero de la escena, es esto que, ¿sabes qué? Es este dandy, ¿no? Entre bambalinas, este seductor entre cajas, este tremendo actor, este grande del teatro que es Don Arturo Fernández. Pero bueno, qué gusto que me da saludarte, Arturo. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, Chatín. Qué maravilla, Chato, de verdad, cómo me alegra. Para mí es un placer tener una conversación contigo. Qué grande. Eres un gran profesional y, sinceramente, cuando se habla con un gran profesional, con una comedia, una obra de teatro tan importante como es... Enfrentados, es una satisfacción. Creo, sinceramente, y lo he dicho muchas veces, que Enfrentados es la comedia más importante que existe actualmente en un escenario. Pero no solamente en Valencia, en todas partes donde he tenido el placer de representarla, causa admiración, causa pues sorpresa, sobre todo en el contenido de de la comedia, ¿no? Como sabes, es la historia de un seminarista. ¿Este eres tú, José María? ¿Este tú? Yo te imagino como un cura con alzacuellos de Armani, ¿tú sabes aquello? Un cura elegante, carismático, ¿eh? ¿No? Sí, bueno, no hay por qué ser un cura, pues ya con un deterioro, ¿no? Como se supone normalmente, no, este es un cura que iba a la mejor parroquia, digamos de Valencia, digamos de París, de Madrid o de Barcelona, ¿no? Es un párroco, pues, importante, pero sobre todo que no le traigan problemas. Él es un hombre tranquilo, y entonces sí que surgen problemas con el seminarista que repito que quiere cambiar la iglesia, quiere que las mujeres sean sacerdotes, que los curas se casen, que la homosexualidad pues exista en la iglesia, en fin, una serie de cosas que son auténticas ahora, porque está llevada con muchísimo respeto, ¿no? Normalmente vienen muchísimos sacerdotes a ver la función. Hace poco en Madrid, porque este es el segundo año que estuve en Madrid con ella, vinieron 22 sacerdotes a ver la función. Y les he preguntado, ¿no?, si veían algún, digamos, algo que no les hubiese gustado, que fuera irreverente, y dijeron que no, que todo lo contrario, que era muy auténtica, muy realista. Y hubo uno que dijo: yo he sentido en las dos horas que dura la comedia, es como si hubiese escuchado misa durante esas dos horas. Es una comedia muy inteligente, con un diálogo y unas situaciones muy actuales, ¿no? Y sobre todo el gran contraste que el levantarse ya el telón y ver toda una iglesia con el púlpito, eso ya sorprende, ¿no? No es fácil ver un decorado tan perfecto. Y bueno, esto es muy de las obras que, ¿no?, es que tú te implicas, y encima que además tú diriges, ¿no?, esa puesta en escena, en fin, elegante. Pero es que veo, Chatín, que este seminarista revolucionario y este mozo, esto es un pibón, un actor joven maravilloso, lleno de unos resortes. Es un placer verlo arriba del escenario. Sí, existe una gran química entre los dos, ¿no? Y en el caso de tu padre José María, no sé, me pregunto, ¿se mueve como tú? Quiero decirte, ¿sabes? ¿Habla como tú? ¿Se pone las manos en los bolsillos como tú? ¿O has tenido que adaptarte, digamos, al personaje? ¿Has tenido que ser más, meterte en los zapatos de ese cura? Sí, efectivamente, sí. El sacerdote habla de otra manera y mueve las manos de otra forma. Es más pausado en todo, ¿no? Y sobre todo este personaje, que es muy comedido, y luego con una ironía increíble que tiene, y con una socarrón, claro, muy vivido, ¿no? Y entonces, bueno, pues en un principio pues le hace un poco le hace gracia este seminarista, ¿no? Porque qué duda cabe, toda juventud quiere cambiar siempre en cualquier profesión, ¿no? Luego vienen los problemas, ocurre con la política también. Y entonces, ¿cómo le cambia la vida el seminarista a este párroco, ¿no? Y cómo cambia también el seminarista. Son de esas obras de teatro tan bien hechas, que el público es verdaderamente quien avala la obra de teatro al salir. La forma de aplaudir no es, llevo muchos años ya pues en esta profesión y sé valorar, ¿no? y en esta comedia es algo grandioso. Yo digo que son aplausos que pertenecen a la ópera, que son aplausos interminables. Y quien la recomienda es el público. No dejes de verla, no dejes de verla. Y cuanto más tiempo estás en una ciudad, más éxito. Incluso vienen a ver esta comedia personas que nunca han pisado un teatro, pero por esa publicidad del vecino o de sus amistades que dicen vete a verla y se comenta, ¿no? Y por el contenido de la comedia, porque aparte que es muy divertida, claro, está llena de silencios también y está llena digamos de recuerdos, de añoranzas, de nostalgia, de soledades. Nadie sabe la soledad de un sacerdote, pues solamente lo saben ellos, ¿no? Y eso queda plasmado en sus vidas, arriba del escenario, ¿no? Como cuentan sus alegrías y sus tristezas, ¿no? Que son bastantes, pero hecha con un humor magnífico por parte hay penas, pero dichas de una manera que no hieren tanto, ¿no? Una obra que además viene avalada por el éxito en Broadway, en medio mundo, en Francia, que ha sido además adaptada también a los nuevos tiempos. Sí. Es verdad que el Papa Francisco ha supuesto una llegada de aire fresco también a la Iglesia, y que estará hasta el 20 de marzo en el Olimpia. ¿Te vas a pasar las fallas con nosotros? Sí, esto es muy bueno. Llevo muchos años pasando las fallas en Valencia. Valencia para mí es algo muy... Y no es porque esté en Valencia, no, lo digo siempre. Llevo 40 años viviendo y casi siempre es por fallas. Me cabe el honor de en el año 64, yo estuve en el Teatro Principal durante tres meses con La Tercera Palabra, una de Alejandro Casona, una comedia magnífica, 3 meses. Que no se batió ese récord jamás. Y yo siempre que vengo a Valencia procuro, yo todo lo que soy, poco, mucho o nada, yo se lo debo al público, y entonces cada espectáculo mío yo quiero superar al anterior. Algunas veces se consigue, otras veces, pero siempre mis comedias tienen una gran dignidad y digamos una entrega completa hacia el público, precisamente por ese respeto, ¿no?, que tengo hacia él. Mira, hace poco me enteré que en la historia de España del teatro, imagínate, nos tenemos que trasladar a siglos. Bueno, la compañía que más tiempo ha estado en la historia del teatro arriba de un escenario es la mía, es la de Arturo Fernández. 54 años, va a ser 55 años. Nunca había superado, digamos, ninguna compañía durante tanto tiempo, excepto la mía. Y eso me llena de orgullo y de honor, el batir ese récord, ¿no? En la historia del teatro, mi compañía es la más antigua de todas que han existido. Y esto lo dice un joven de apenas 87 años, al que mejor le sientan los vaqueros, ¿me entiendes? Y el Blasier, ¿cómo dejas caer ese pañuelo puñetero? Eres un artista. Me alegra mucho que estés entre nosotros en un año tan importante, como sabrás, para tu segunda casa aquí en Valencia, como es el Olimpia, que cumple 100 años. Sí. Y haciendo historia del teatro y haciéndonos reír. Eres muy grande, Arturo Fernández. Bueno sí. Elegir una comedia que me gusta o una profesión que me gusta por encima de todas las cosas. No sé hacer nada sin ella. Me aburro soberanamente si no estoy arriba de un escenario. Nada es comparable. Sobre todo cuando, mira, hoy a las 8 de la tarde, pues ahí se levanta el telón y de verdad, cuando encuentras una comedia que te ayuda tanto el diálogo como esta, es una gran satisfacción, porque sales con el convencimiento de que esa gente que llena el teatro va a salir muy satisfecha, y dura dos horas y cinco, 2 horas y 10, por aplausos, interrupciones que existen en la comedia, las risas que ocurren, que lógicamente ante todo esto no puedes continuar hablando porque no quieres que se pierda ninguna bella frase de enfrentados. Querido Chatín, un abrazo, un beso muy fuerte, y estás en casa en Valencia, y la verdad que nos alegra mucho que estés entre nosotros. Exactamente lo mismo te digo, y para todos los valencianos y valencianas, que es una gente verdaderamente hospitalaria y magnífica y con una gran humanidad. Estar en Valencia es estar un poquito más cerca del cielo. Cuídese mucho, maestro. Gracias. Gracias. Estás escoltant València Abierta, amb Ximo Rovira. Home, diu, si és per oblidar, si s'arrea de quant en quant una casalla, pues tampoc passa res, que no debades, és el Cantinero de Cuba. Recordant en bon rotllo esta cançó de Sergio i Estíbaliz, perquè tal dia com avui ja ha passat un any que va faltar Sergio Blanco, Sergio, el de Sergio i Estíbaliz, en companyia de mocedades també, moltíssims anys, ell mateix a escultor, hi ha una escultura a Peníscola, del Papa Luna, que està feta per ell. Che, un autèntic fenomen que si hem volgut recordar en una cançó inoblidable. Ara és la una, temps d'actualitzar la informació en César Molins. Hoy me quiero emborrachar, necesito ser amado. Servicios informativos. I en l'última informativa si està César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Parlem del debat d'investidura de Pedro Sánchez. Se celebrarà, ja n'hi ha data, apunteu, els dies 2 i 3 de març al Congrés dels Diputats. Sí, ho ha anunciat aquest mateix matí el president de la Cambra Baixa, Patxi López. Això suposa que la segona votació d'investidura aniria cap al dissabte 5 de març. López i Sánchez s'han reunit avui al despatx del president del Congrés per tal de concretar el calendari del debat. La fecha anunciada coincidís a més amb el termini d'un mes que s'havia marcat el líder socialista quan el rei li va encarregar la formació de govern. Que Rita Barberà seguisca l'exemple d'Esperanza Aguirre i dimitisca, això diu l'alcalde de València, Joan Ribó. Sí, a més, ho ha dit este mateix matí, l'alcalde de la ciutat considera que la pressió de la corrupció en Madrid i València és molt pareguda. En opinió de Ribó, Barberà hauria d'abandonar per tal de donar una imatge real de que es vol netejar la ciutat de València dels casos de corrupció. En la mateixa línia s'ha manifestat també este mateix matí la portaveu del Consell, Mònica Oltra, ha aprofitat l'ocasió per tal de demanar a l'exalcaldessa de València que faci el mateix que Aguirre, que abandoni. Segons Oltra, l'exalcaldessa mai hauria d'haver aplegat al Senat, on ha quedat blindada pel PP davant les diferents investigacions per presumpta corrupció. Més temps per a l'ajuda als parats de llarga duració. El govern central ha ampliat fins al proper mes d'agost aquesta ajuda per als parats que porten més temps sense treballar. Això publica avui el BOE. Sí, ho publica perquè diu que encara no s'ha superat la tassa, encara no s'ha baixat la tassa d'atur del 20%. Això fa que i les ajudes es prolonguen fins al mes d'agost, com estàs comentant. La mesura que va beneficiar a més de 76.000 parats de la Comunitat Valenciana, una ajuda que oscil·la entre els 400 i els 450 euros mensuals, esta segona quantitat per a aquelles persones que tenen càrregues familiars. Els beneficiaris hauran d'acreditar el fet d'haver estat buscant treball de forma activa o d'haver participat en actuacions de millora de la empleabilitat durant un mes abans de rebre aquesta ajuda. Desarticulada una banda que es dedicava al tràfic de marihuana. Ha sigut desarticulada a Alacant, encara que els integrants de la banda arribaven des d'Holanda. Sí, exactament. La policia ha detingut en la Marina Baixa a quatre membres d'aquesta organització. Dos d'ells estan implicats suposadament o presumptament en diversos casos d'homicidi ocorreguts als Països Baixos. Tots ells estaven afincats a la província d'Alacant. Allí tenien tres plantacions de marihuana repartides en diverses vivendes. Durant els registres, la policia s'ha incautat de més de 1.500 plantes. És la 1:03, temps per actualitzar la informació de l'horatge. S'ha notat i molt, César, que han baixat les temperatures que entrava a l'hivern, encara que tenim un dia de bon solet i encara la jornada marcada per el fort vent, eh? Sí, sí, ja aniran baixant les temperatures a mesura que vaig avançant la jornada d'avui, també, sobretot demà, no? Però avui, com estàs comentant, el vent del nord-est és el que està marcant esta jornada de dilluns, un vent que bufa. Ha començat bufant fort en la major part de les tres províncies de la comunitat, però a hores d'ara bufa amb major intensitat a la província de Castelló, una província en la que la xarxa estatal manté encara l'avís groc davant forts vents, un vent del nord-est, Ximo, que és el responsable que les temperatures estiguen caigent de forma paulatina i que seguiran caigent durant la jornada de demà fins a arribar avui, per exemple, als 17 graus en València Capital, en les hores centrals del dia, s'esperen 16 a Gandia, 15 a Ontinyent i 12 a Requena. Demà la màxima prevista a València serà de 15 graus en principi, i el cel en principi també estarà pràcticament ras, algun interval nuvolós que podria deixar alguna pluixeta sense importància a zones de l'interior de les tres províncies de la comunitat. Neva per damunt dels 600 o dels 800 metres. Ja hem vist, per la zona de Castellfort, sí, sí, sí. I dels ports, per allà per les terres de Morella, en l'interior de Castelló ja tenim neus, una estampa d'hivern que arriba pràcticament quan tenim Sant Josep ahí. Molt tard, David, sí senyor. Bueno, que no mos gelen les taronges. Exactament, ni les taronges, ni els ametllers, que estan tots en flor, ni res per l'estil, perquè això té el perill de que, sí, la floració s'ha produït molt ràpida degut a aquesta calor poc habitual, Ximo, i això té un efecte també que en cas de que vingui una gelada forta pues se pot cremar tot. Tinc la llimera que té floretes i això, unes llimetes tan boniques que me farà, ara veuràs com gele. Esperem que no les gele. Esperem que no les gele. Molt bé, pel bé dels meus sintònics. Exacte. Molt bé, gràcies César. Anem a actualitzar la informació. A partir de les 2 de la vesprada, una pauseta i l'actualitat esportiva i futbolera. Per fi! 12 jornades després i gràcies sobretot a vosaltres, a l'afició, a Mestalla. El València guanya un partit, s'embutxaca 3 punts. Analitzarem el partit i les novetats d'ací un minut. València Abierta, l'actualitat més propera. Miles de estafados en empresas dentales como Dental Line, Dientes, Vegamar o Fanident. Siempre es lo mismo. cobran por adelantado con las financiaciones, se quedan con el dinero y dejan los tratamientos a medias. Cuidado con lo que firmas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia. ICOEF. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Rápido, coge un post-it, agenda, móvil, tablet, lo que sea. Pero apunta, del 11 al 22 de febrero vuelven los 10 días Kia con descuentos increíbles en toda la gama Kia. ¿Lo tienes? Ven a tu concesionario oficial Kia y descubre además el nuevo Kia Sportage. Autopista Sur, en Valencia, pista de silla y avenida del Puerto 53, en Paterna, carretera La Cañada. Kia, calidad con 7 años de garantía. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una, y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Ja és la 1:07. Que bon moment per fer el vermudet, don Vicente. La dina hora. Què diu? ¿Qué sonrisa tengo? ¿Tiene usted una sonrisa? Sí, tiene usted una... Tampoco quiere que le diga que tampoco está eufórico. Está usted bien, pero... Ganamos casi por goleada. Oye, por goleada, si acabamos pidiendo la hora. No. Y menos mal que estaba ahí Diego Alves, pero eso es casi que fue talismán del equipo. Eso si es no, casi goleada. Torna a empatar, casi goleada. Torna a empatar el español en una de esas del final... Estaría Mara de enterro a otra vuelta. Pero bueno, mire usted, ¿qué quiere que le diga? Hemos ganado. Tres puntitos, nos fem més falta que el menjar. Sí. Pero como el aire que respiramos, ¿qué dice hoy Manolo Montalt? Ha hecho su columna él ahí en el ahí. Levante, yo soy muy fan de Montalt. Como el aire que respiro, que es una frase muy poética, porque Montalt será lo que siga, pero tiene una vena poética. Es un narrador poético. Hombre, por favor, es un trovador, diría yo, incluso. Bueno, 12 jornadas sense guanyar. Ya tocaba. 10 de que está Neville aquí. 10 desde que está Neville. Y bueno, va, mira, tira que te va. Pero tira que te va, ¿eh? Para tirar cohetes no estén en la plaza del Ayuntamiento. Vicente. Déjeme que le diga una cosa. Diga. 10 jornadas sin ganar. Con Neville ya. Y 12 si juntas las otras del Espíritu Santo. Lo que haga falta. Sí, no, yo le digo. 12. 12. Y tenemos el descenso a 7 puntazos. Sí, pero quedan. Fácil. Pero quedan 14 jornadas. Si seguimos ahí sin acabamos la temporada en un guañemuno. Fácil, próximo partido, Granada. Antes, sí. Antes, ojo que debutamos en Europa. Sí, señor, contra el Torró de Viena. Ahí la patria, ¿sabe? El Torrón de Viena, de Meibel, tan bueno. Esto lo hacen allí, en Viena, el Rapid. Es el Rapid, ¿eh? Rapid, que será Rapid, pero... Tiene nombre valenciano, pero... Sí. Le vamos a dar un papel. Aquí, ojo, dígame. Se juega el jueves. Jueves, sí, en señor. Valencia. Correcto. Es el segundo partido de la NIT. Problemilla que tenemos, la defensa. Se lo adelanto ya. Sí, sí. Ya sé cómo me dice usted, porque no estará el Mustafi. No está Mustafi, no está Benur. Benur, que le ha pegado el pinchazo. Y no estará el Siqueira. Pero no está inscrito. ¿No está inscrito? No. ¿Por qué no lo inscribió usted? Porque no pudo inscribirse en su momento. Él no pudo inscribirse en su momento. Es que me parece que tuvo que elegir Gary Neville, Gary Newell. A mí me agradece decirle. A mí me agradece decirle. Gary Newell, porque está en el Newell. Gary Newell, el boque va a tener que decir, va, ¿cuál prefieres? Porque tiene que ser de los nuevos que fichamos ahí en invierno. ¿Quieres al Cheryshev o quieres al Siqueira? Y él le dijo Cheryshev. Y bien que hizo, ¿eh? Hombre, nos ha fastidiado. Y bien que hizo. Vaya golito lo marcó el Cherry. El Cheri, usted ya ve el Cheri. S'ha guanyat el cariño de la grada i això... Escolta, per què està fent tot el xicón? Jo le voy a decir cómo se llama ya, el Cheri de l'àrea. Denis, el Cheri de l'àrea, a mi, caso en la mano. Eso para una columna de esas que hace usted. Lo mire, pone ahí, el Cheri. La de hoy no estaba escrita. De categoría, pues ala, ya lo tiene. Ala, me voy. Sí, un momento. Vamos a saludar aquí a Pascu Calabuch. Pascu Calabuch de Superdeporte. ¿Qué tal? Es un fenómeno. ¿Cómo está el artista? Muy bien, escuchándoos atentamente y bastante más de acuerdo contigo que con Vicente, ¿eh? ¡Ay! Don Vicente, el señor Lim no vino aquí a dejarnos a 7 puntos de... Ahora, eso está claro, pero usted no me escriba sobre el Cheri. Mucha euforia le veo yo en usted, ¿eh? Que yo te veo que me vas a quitar la columna y todavía no he escrito. Bueno, o sea, chicos, que me pongo a sus pies. Ahora hablamos de las novedades, de la portada de Superdeporte, que ya están pensando en la relación de Superdeporte y muchos aficionados en el entrenador que vaya a venir. La novedad de Paco Ayestarán, que viene, que nos suena como preparador físico, pero viene a ayudar en la táctica, en la técnica y a preparar los partidos como segundo entrenador. Pero más allá de la actualidad, echemos un poquito también la vista atrás, porque el partido fue... Hace nada. Fue el sábado por la noche. Bueno, a ver, en tu análisis, Pascu, ¿qué tanto por ciento le das de la victoria al empuje de la grada? Es decir, Mestalla, no sé, tiene sus desventajas porque es un estadio que... Sobre todo tiene sus ventajas para los rivales que vienen. Y Peque, don Vicente, así son molde, enseguida vos te enfoca la falla. Sí, som aixina, som apassionats, però ayer fue, el sábado, perdón, fue clave en la victoria para fue, mí, ¿eh? Fue un triunfo de la grada antes de que conteste Pascu Calabuch y un triunfo moderno, porque fue un triunfo de las redes sociales. Ojo lo que le estoy diciendo. ¿En serio? ¿Ah? A la grada se le convocó a través de las redes sociales. ¿Es así o no, Pascu? Correcto, a través del hashtag. Y luego super, pero primero las redes. Se levanta, el Valencia siempre se levanta en las redes por el hashtag y como tú bien dices, Vicente, super estuvo hábil y rápido para expandir ese hashtag entre todo el valencianismo, ¿no? Porque el valencianismo va más allá de las redes sociales, no todo el mundo tiene acceso a esas nuevas tecnologías. Sobre todo hay gente que no le gusta, que no está acostumbrada, pero sí que es verdad que entre todos... se extendió ese lema, ¿no? Más allá del mensaje, lo que decía el Valencia siempre se levanta, era un asunto de unirse, ¿no? De pelear juntos por este Valencia que estaba preocupando y todavía creo yo que sigue preocupando mucho la afición. Y la gente es consciente de que para levantar a este equipo hay que poner tiene que poner de su parte, que este equipo solo no se va a levantar, que está o estaba bloqueado mentalmente, anímicamente bastante destrozado, y yo creo que, como decíais, evidentemente el otro día Mestalla tuvo una parte importantísima en la victoria. Si hay que poner porcentajes, pues yo lo dejaría prácticamente en un 60%, ¿eh? Luego hay dos futbolistas fundamentales que se pueden repartir el tanto por cien, que son Diego Alves y Álvaro Negredo. Yo creo que los dos veteranos levantan a esa Valencia en la segunda parte. Y sobre todo el empuje de Mestalla, que con 0-1 en el marcador perdiendo, como bien dice Chelichev después del partido, no se oyó ni un pito, se siguió empujando y animando al equipo, consciente de que este equipo necesita a su afición. Yo estoy totalmente de acuerdo, más destacado a Negredo y al portero. El portero, sí, indudablemente, sí, fue talismán. Se comió un poquito el gol. Hombre. No estuvo acertado en el primer gol, es verdad, falla, pero es que luego saca 4 goles. Destacas a Negredo, lo hacíamos casi como medio jubilado, el tío siempre tiene pólvora. La verdad es que es un tío con pólvora. Parece que siempre las pega mordidas, ¿sabes? Los goles ven un poco a Maxi Redolons, no termina de cuajar, ¿sabes? Un partido completo de ese Álvaro Negredo, del tiburón que necesitamos. Pero bueno, Alcácer, bienvenido sea, ya lleva Díaz. Sí, Alcácer... sí que es verdad que al entrenador también hay que darle en su parte el mérito que tiene, porque hay un momento de la segunda parte en la que el Valencia empieza a centrar balones y enseguida todos vemos, pues este partido es para Negredo, ¿no? Y el entrenador lo ve rápidamente también, enseguida hace el cambio y el Valencia empieza a tener más presencia en el área por la forma de jugar que estaba desarrollando, ¿no? Con un Cancelo bastante activo por banda, con Feguli, con Cherichev, había que aprovechar eso, ¿no? Esos balones al área de gente por fin en el Valencia, gente que sabe centrar y bueno, pues al final se vio recompensado también con ese segundo gol, ¿no? Esa asistencia del Pirulí, como dice Carlos Bosch, que entra como un torpedo ruso que es, ¿no? A por todas, a por ese gol. Y hay que decir también que Alcácer que ojo, no estuvo brillante de cara al gol, pero es que Alcácer sale de una lesión. Alcácer estaba ayer para jugar 60-70 minutos. Sí, pero Alcácer, más allá del gol, es el carácter y la actitud que ha adoptado, ¿no? Ves a Alcácer defender por cada balón en el área propia del Valencia, luchar, pelear, llevar el brazalete. Yo creo que Alcácer ha dado un salto de calidad esta temporada. De carácter, correcto, y de calidad también. Yo creo que cada año va siendo mejor delantero. El compromiso de Alcácer es incuestionable, pero es verdad que está avanzando, digamos, en el respeto del resto de compañeros de la plantilla. El hecho de llevar el brazalete de capitán también, es uno de los capitanes del equipo, está otorgando ascendente, y es verdad que para Mestalla y para la afición es piedra angular. Sí. Hemos hablado también de Cherichev, mete el gol salvador, se lleva una ovación en el cambio. Yo creo que este chico se ha ganado, en fin, el beneplácito de Mestalla. Ya nadie se acuerda de De Paul. Y Siqueira también está haciendo olvidar a Orban. Bueno, Orban era fácil de olvidar. Perdona la broma. Y yo destacaría también del partido de ayer el equilibrio que aporta el guerrero de Maipú. Yo creo que Enzo Pérez, y debe progresar todavía, está aportando mucho equilibrio. Don Vicente es gran fan del equilibrio que aporta Enzo Pérez en defensa. Y yo creo que también convendría destacarlo. Yo me he mojado por Enzo Pérez, porque es un tío que le da continuidad a la defensa y al centro del campo. Ojo, la defensa sufrió mucho en los balones a balón parado, es decir, en los corners, en las faltas, porque no se colocan bien. Muchísimo. Pero yo no estoy tan de acuerdo con ustedes en el tema de Enzo Pérez. Justo, eso es raro, Yo creo que el Valencia sufrió muchísimo en el centro del campo y en la manera de parar a los contragolpes y la forma de atacar del Español, que hizo mucho daño, el Español. Pero yo creo que más... Donde está ya el Español fue de milagro. Pero el partido fue una castaña como un piano, ¿eh? Estamos como la chata, En el centro del campo, campo a sus anchas, don Vicente. Déjeme usted defender, que me está atacando a mí eso. Y yo creo que ahí lo que había una persona mal colocada, que era Rodrigo, precisamente. Ya la ha pagado poca ropa. ¿No? Vamos a ver. Si haces una línea de tres en el centro del campo y uno Rodrigo campa a sus anchas. Yo soy muy fan de Rodrigo, pero no es su posición. No, a ver, teóricamente sí es su posición. No es su posición. Vino de Portugal jugando ahí. Que no es una posición. Como media punta. Hombre, los media puntas modernos, Pascu, tienen que ayudar al mediocampo, tienen que ayudar a crear. No es el media punta que se espera allí. Jugó prácticamente de punta a punta, prácticamente. Y no le están saliendo las cosas. O sea, no ayudó a mi Enzo, reconózcalo. Pídale más a su Enzo. Bueno, sí le pedimos, debe progresar, desde luego, pero me da la sensación de que cuando está, en fin, aporta. Es un tío que se deja la piel. Sin duda, bueno, hoy hablabas. Da más miedo todavía. Sí, ahora entraremos a. Vamos, si os parece, al presente y un poquito a la proyección de futuro. Hoy hay un nombre propio, se presenta o se vuelve a presentar, porque es la tercera vez, ¿no?, que llega al club de Mestalla. Paco con K, allí estarán. Con Y. Allí estarán con Y, efectivamente, porque hay entrenamiento esta tarde. ¿Qué supone la llegada de Paco Ayestarán? Hoy te he leído en Superdeporte hablar de certezas. Necesitamos, efectivamente, el equipo y el club necesita certezas. Suso es una certeza y también parece que lo es Paco Ayestarán. Viene avalado con la etiqueta de profesional. Viene, entiendo, a ayudar a Gary Neville en aspectos técnicos, tácticos, donde Gary Neville sigue siendo, pese a que destacas la vista en el cambio de Álvaro Negredo, para mí sigue siendo el planteamiento del partido de Mestalla contra el Español, sigue siendo decepcionante. A ver, haznos unas pinceladas de Paco Ayestarán. ¿Por qué ahora y qué es lo que va a aportar en un futuro, Paco? Pues, sinceramente, Chimo, es un tema escrito por y trabajado por César Izquierdo, pero yo te puedo ayudar y te puedo aportar que el hecho de que Paco Ayestarán viene ha sido César Izquierdo. Tienes razón. Sí, estaba atribuyéndole una paternidad que Pascu, no se corresponde. Pascu, sí, es verdad. El hijo de cada uno. Pascu, le estaba yo poniendo caras y no va a hacer. No, es César Izquierdo. No va a hacer ni caso, estaba yo aquí. Disculpa. Pero bueno, tu visión seguro que nos enriquece tanto como la de César. Es que el señor Paco Ayestarán viene a ayudar, a aportar muchísimo en el aspecto de metodología, en el aspecto de analista táctico, como tú bien estabas diciendo, Chimo, pues a completar, a ayudar al cuerpo técnico de Gary Neville, ¿no? Yo creo que el trabajo táctico no es del todo completo. Yo creo que, como bien decíais vosotros, el Valencia está cometiendo pues errores defensivos en el tema de la estrategia. No la aprovecha a su favor. Hace muchísimo tiempo que el Valencia no aprovecha un córner, una falta lateral, como es debido. En determinadas circunstancias tácticas en los partidos, como bien decíais, en las que el Valencia pues sufre y tiene vacíos en el centro del campo, falta algún punto de equilibrio en el equipo. Todo eso, Paco Ayestarán es un hombre muy estudioso del fútbol, que viene a solucionarlo, a aportarlo, y sobre todo también viene a conectar con el equipo. Es un hombre que domina el inglés, que tiene un manejo perfecto de este idioma, y viene como vía de enlace, ¿no?, con los futbolistas, una conexión directa y clara con ellos, porque a mí sí que es cierto que me llega que el futbolista no acaba de entender a Neville, ¿no? El hecho de que el mensaje se pierde con la traducción no deja pierde contundencia, ¿no?, y eso el futbolista lo acaba notando, y Paco Ayestarán ahí también va a hacer un trabajo importantísimo. Oye, estoy leyendo a nuestros compañeros de Levante el Mercantil Valenciano, no es por enredar, pero titulan, sí, en su caso, don Vicente. No, bueno, por destapar una verdad. Destape. Titulan en portada que Lin ficha como segundo de Neville a un técnico muy respetado por los futbolistas. La pregunta ¿es el segundo de Neville? ¿Es el cuarto? ¿Es el tercero? ¿Qué pasa con Angulo también? Claro. Pues el primero de Neville, ¿no? El primero. Porque claro, está Hermano, está Angulo, van a ser allí y dos huevos duros. Esto va a ser el camarote de los hermanos Marx, ¿eh? La sensación que yo tengo es que tampoco me hagáis tanto caso, pero bueno, la sensación que a mí me deja después de trabajar un poquito la información. Perdón, que sabemos que no has escrito. Que viene a ser muy importante en estos meses que quedan de temporada, que sí. Viene a... pues no diría liderar el cuerpo técnico, pero a ser un trabajador muy importante en ese cuerpo técnico, pues casi a la par con Gary Neville. Para los no sé, o que tienen la máquina de la memoria que hay que ponerla en solfa, pues oye, echaros un vistazo tanto a Levante como a Superdeporte para el perfil de Paco Ayestarán. Estamos recordando su paso por ese Liverpool campeador por Europa, que comandaba Rafa Benítez, y en el que Paco Ayestarán era... efectivamente, el que se ocupaba de los asuntos físicos de los jugadores, pero mucho más, que era un brazo ejecutor también, ¿no?, de Rafa Benítez, sí, en aquel Liverpool maravilloso, lleno de jugadores tremendos. No acabaron bien Rafa Benítez y Paco. ¿Cómo os quedó ahí, no? Lo dices porque no es una avanzadilla del próximo año, ¿no? Yo pienso que no. Quizá con el tiempo se han reconciliado y la relación pues puede ser algo mejor, pero no acabaron bien de su etapa en el Liverpool. Luego Paco volvió al Valencia, estuvo trabajando también como preparador físico a las órdenes de Unai Emery, y también coincidió con otro de los futuribles que han sonado para el Valencia, que es Quique Sánchez Flores en FICA, si no me equivoco. Uh-huh. Es un conocedor muy amplio de lo que es el Valencia y de bastantes técnicos que han pasado por aquí. Pero yo no lo veo una avanzadilla al tema de Rafa Benítez, sobre todo porque hay que recordar y tener muy claro que Rafa Benítez y Méndez, como que no, hay choque. Ya sabéis lo que le pasó a Rafa con el Madrid, con Cristiano, con James, lo que le ha pasado en otras veces con Mourinho. Ahí no hay encajamiento. Sus enemigos son mendesiáticos. Porque Méndez es muy mediático también. Bueno, y en el perfil que hoy elaboráis, tanto en Super como en Levante, destaca el triplete que ha conseguido con el Maccabi en Israel en Tel Aviv, su paso por la Liga Mexicana, en fin, que está curtido en bastantes batallas, y esperemos que aporte, porque, como muy bien dice efectivamente César Izquierdo en Superdeporte, nos hacen falta certezas, muchas certezas. Entonces, don Vicente, si no es Rafa Benítez, ¿quién puede ser? ¿Hay un favorito? Eso titula Super, un favorito. Superdeporte, con una fotografía de un señor canoso. Hay un favorito, y Superdeporte va en su página 2-3 con otra certeza, y es que Valencia negocia y conversa con Manuel Pellegrini para que sea el entrenador de la próxima temporada. ¿Quién ha escrito eso en la 2-3? Eso lo escrito yo. ¡Bah! ¡Qué fácil! Pues mójate, a ver, no, sin revelar tus fuentes, ¿cómo de favorito es Pellegrini para la próxima temporada? Visto lo visto, Gary Neville, en fin, se va para la selección inglesa con Robson en cuanto termine esta temporada en la que estamos, ¿no? En cuanto pueda, eso lo digo yo. En cuanto pueda. Cuando cuéntanos. Cuando uno favorito es el favorito, es el primero de la lista, es el number one, ¿no? Uh-huh. Cuando se dice que uno es el favorito, cuando el Valencia está negociando con un entrenador y el entrenador tiene una propuesta del Valencia, las conversaciones avanzan de forma positiva y el entrenador transmite a su círculo cercano de confianza que tiene grandes posibilidades de entrenar al Valencia, bueno, cada uno que extraiga conclusiones. Evidentemente el asunto no está cerrado y no aventuramos en lo que no sabemos y en lo que no está todavía, que es que el asunto esté cerrado, pero evidentemente Manuel Pellegrini es una opción preferente, prioritaria y con fuerza para entrenar al Valencia el próximo año. Eso no tengo ninguna duda. Además, bastante y bien contrastado. Sí, hay que apuntar dos cosas respecto a Pellegrini. Una, que este año le han hecho un saco. Le han hecho la cama. Hombre, le han hecho la cama. Él está entrenando a un equipo, que yo sepa. Y hay un entrenador que ha hecho una rueda de prensa anunciando que va a entrenar a ese equipo. Con lo cual te dice, oye, pues haz el once si quieres. O sea, que le han dejado, digamos, le han dejado desnudito. Suele decir con el culete al aire, ¿no? Pero no digan le ha dejado, no. Guardiola le ha dejado con el culo al aire. Sí, Guardiola precisamente ayer o antes de ayer manifestó que Pellegrini es un discípulo para él, que es discípulo de Pellegrini, que es fanático y admirador de él, pero bueno, no sé si lo hace ya porque es verdad o por un poco por arreglar el desaguisado, ¿no? Por arreglar la paga de la indemnización de Pellegrini. Bueno, sí que es verdad que Pellegrini es un referente, ¿no?, de los banquillos, y en cuanto al estilo de juego sí que es muy parecido al de Guardiola, y es un gran entrenador Manuel Pellegrini, no lo podemos olvidar, ¿no? Es el entrenador que llevó al Villarreal a las puertas de una final de la Champions, cuando el Villarreal pues todavía no, bueno, empezaba a ser lo que soy, con grandes futbolistas, eso sí, con Forlán, con Riquelme, con Senna, con futbolistas muy importantes, pero ahí lo tuvo. Dejó al Málaga también a puertas de unas semis, en cuartos, disputando y luchando con el Borussia Dortmund. Bueno, ha ganado títulos en Inglaterra, en el Madrid. Pues no, en el Madrid no, se topó con Florentino Pérez, sus caprichos y todo el aparato mediático pues madridista, que llegó un momento después de aquello del Alcorconazo en el que quiso arremeter y cargárselo y lo consiguió. Pero bueno, yo creo que entrenador contrastado lo es sin duda. Oye, una acotación primera, que se lleve mal con el madridismo hace que gane muchos enteros su llegada al Valencia. No, se viene muy bien, claro que sí. Para mí no, pero igual que Mestalla canta Cherichev, te quiero. Nos encanta. Cherichev es un... Cherichev. Una pregunta te tengo que hacer. Yo os digo una cosa de Cherichev y luego otra de Pellegrini. Cherichev, el día que lo presentan aquí en Valencia, dice: no habría ningún problema para seguir mi aventura en el Valencia si todas las partes están de acuerdo. Y este chico, en el primer día, se ha enamorado de Mestalla y Mestalla de él, ¿eh? Cherichev acaba el partido y dice: algo así no lo había vivido en mi vida. Joder. Y recuerdo yo que este hombre juega en el Real Madrid. Pues en el Real Madrid no saben recibir a los equipos y apoyarlos como lo hacen en Valencia. Joder, que en Valencia. Pero tal y como estamos. Este chico se puede quedar, ¿eh? Tal y como estamos, que debute un ruso. Que debute un ruso y te marque el gol del triunfo, ¿cómo le vamos a celebrar a Cherichev? Va a quedar un año de contrato Vicente en el Real Madrid. Esto se arregla fácil. Fácil. Con Suso y con García Quilón se arregla, perdón, con Ginés Carvajal se arregla fácil. ¿Qué has dicho antes? Es Ginés Carvajal de la gente, pero se arregla fácil. Oye, una te tengo que hacer una pregunta muy rápida. Tituláis favorito Pellegrini, ¿no? Sí, sí. Y como el Valencia ahora está un poco inconexo, ¿favorito de quién? Favorito del Valencia, del Valencia en general. ¿El Valencia quién es? El Valencia es Peter Lim, es Lee Hoon y en menor medida, evidentemente... Han visto la luz. Yo no sé si han visto el Espíritu Santo sintoísta. No sé si se lo tendrán allí. No, el Espíritu Santo no se toca. Bueno, lo que sea, sí, es verdad. No ha sido una buena metáfora, evidentemente. Bueno, 10 partidos más tarde y en el Zeta Saero en la Buchaca tiene contra cambiar. El Barça, por fin hemos ganado. Una victoria por 10 partidos tiene que cambiar, ¿eh? Eso no... Hashtag en Granada. Próximo. El próximo en Granada, siguiente final. Ya. Claro que sí. Hashtag del Charichap. 0-3, hashtag del Charichap. Un abrazo muy fuerte. Gracias, amigo. Gracias. Vale. Os lo vemos ahí en Superdeporte, en su edición digital y también en el papel favorito, Manuel Pellegrini. Hombre que sí sabe cosas. Oh. Pascu Calabuchi, Superdeporte. También sé otra cosa. Yo también sé, don Vicente, que el jueves, a partir de las 8 de la tarde, en la sintonía de la 97.7 Radio, en compañía de Salva Montalti, Manolo Folgado, el dúo fantástico, estos son como Batman y Robin. Los Batman y Robin de la radiodifusión valenciana, les vamos a contar aquí el Valencia Torró de Viena. Rápid de Viena, que rápid se entornarán para casa en un 3-0. A contar no. Pues son, estos son Torró. Nos van a contar la goleada. Ok, sí señor. Estoy emocionado ya. Sí señor. Bueno, una pinceladita para el análisis de Levante Unión Deportiva. Está esta temporada, hasta son mes negre que un botifarro, ¿eh? Pues han cambiado mucho equipo, muchas incorporaciones. Y el partido ante Leibar, Leibar Levante, 2-0. Ojo, Leibar es un equipo fuerte esta temporada, esta temporada. Está en Europa. Está en Europa. Están quintos. Y el Levante es flojo. Uh-huh. Pero otra cosa es la imagen dejada por el Levante en un Deportiva. No tuvo nada que ver contra la demostrada contra el Barça. Uh-huh. Fue un equipo bastante patético. Fue un equipo bastante triste. Y realmente está ahora mismo a 5 puntos de puestos de salvación. Son muchos puntos. Uh-huh. Tiene que reaccionar el Levante de forma urgente. Rubi dijo que no hemos hecho nuestra faena. Que eso lo diga un entrenador. Que es la faena suya. Claro. Pues quiere decir que se ha quedado bastante despagado. Es que sí que serán benvinguts en la faena feta de Balaguna, de guanyar-li al Joventut, el València Bàsquet, que bueno, en Liga continua, en fi, espectacular. Líder de la Liga Endesa, ¿cómo me gusta abrir los lunes, Superdeporte? Siempre. Bueno, siempre me gusta abrir los super, pero los lunes también, y veo la información del básquet y veo ahí arriba al València Bàsquet y veo a mi Valencia en el puesto número 12 y siento envidia insana. ¿Qué quiere que le diga? No, yo sana. ¿Sabe por qué? Diga por qué. Primero porque ganamos de 7 puntitos al Juventud. El Juventud, para mí, es un recuerdo de siempre, de un equipazo. Ahora está más flojito, vale, cierto. Vilacampa, Jofresa. Aquellas cosas son maravillosas. Los mil y un Margall. Que había. Mil y un Margall. Tantos Margall. Bueno, el Juventud siempre es un equipo con una tradición bonita. Ganó de 7 puntitos, 66-73. El Valencia Basket y ahora se mete ya a jugar la Copa. Una Copa que puede ser durilla para el Valencia Basket, pero confiamos. Empieza con el Gran Canaria. Empieza este jueves a las 21:30. Sí, señor. Con The Special One ahí. Juanma Romero, se lo vamos a contar aquí, claro que sí. Y con Pelli, con Oscar Pelli y Sergio, que está que es un experto en básquet. Y vamos a ganar la Gran Canaria. Fuera de juego, eso no es fuera de juego. Semifinales, ¿quién nos puede tocar? Yo se lo digo. Dígame. El Barcelona. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué? ¿Y la final quién? Lo siento por ellos. El Madrid. El Madrid, fácil. Fácil. Gran Canaria, Barcelona, Madrid. Nada. Ya han llegado. ¿El qué? ¿Y a dónde vas tan corriendo? A las rebajas de Dormitienda, que vuelven los descuentos del 60%. ¿El 60% de descuento? Sí, 3 colchones al 60% de descuento y el resto a mitad de precio. Y también en divanes y bases. Me voy contigo a Dormitienda yo también. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Pues ya, chique de Gandía y compañía. Mira, quan està el mag en l'escenari i fa respira així, respira allà, abracadabra... No te mola la màgia? Això és una cosa, això és fantàstic, això és il·lusió. És il·lusió. Pues mireu, ara si barrejares la màgia, però no màgia, saps que hi ha el mag allí en l'esmoquin i barret de copa, no... Un xicón de poble en el millor sentit de la terra, valencià. I diu, van, samarreta i això, i fa màgia, i en compte de pujar-se al millor a l'escenari d'un d'això, o a un casino i tal, el tio se'n va a fer màgia a on? A un trinquet. Ui, xe, a un trinquet de pilota valenciana? A un trinquet de pilota valenciana. I a més tot això ho han gravat i han posat en marxa una sèrie de televisió, però que se va a veure una web sèrie, se va a veure online, i escolta, això té una pinta magnífica. La sèrie, la web sèrie, se diu Jocs de Lloses i Mans, i allà és Rubén Aparici. Què tal, Rubén? Com estàs? Hola, molt bon dia. Bé. Què tal, Ximó? Molt bé. Bé, en ganes de conèixer-te personalment i que me facis algun que altre truquet. M'han parlat de tu estupendament. L'altre dia Eugeni Alemany m'ha dit que te coneix. Dic, che, Ximó, sí, veres, bon amic, sí. Que vinga un dia a la tele o això, tens que voler-lo fer trucs de màgia. Pues escolta, sí. Enhorabona, perquè és una iniciativa superxula, Rubén. Moltíssimes gràcies. Estem molt contents, sí. L'acollida ha sigut molt, molt bona i amb moltes ganes d'ensenyar-vos el resultat. Que bo. I el nom? Jocs de lloses i mans. Lo de les mans ho entenc, però les lloses són pesades, no? Són cudols grans. Això, no sé d'on ve lo del nom, això. Clar, era de combinar un poquet el xoc de mans, un xoc de mans d'un mà, per no dir-lo truc o número, i volien també ficar una paraula que sigui vocabulari de la pilota valenciana. Correcte. Entonces, de decir en lloses, me vaig mirar els dossiers de pilota, veu que n'hi ha dossiers amb tres PDFs de vocabulari, i elegirem lloses al final. Sí, home, és de veres que hi ha tota una... un vocabulari, un món. Un vocabulari en el món de la pilota valenciana, fantàstic. Que coneixes-lo o... Correcte. O se t'escapa, és exclusiu de la pilota. És exclusiu de la pilota, el món del trinquet, que són llocs fascinants i plens de màgia, de tota manera, també, Són ambients curiosos, sí, que ja tenen un atractiu de per si, veritat? Sí, sí que el tenen. Tenen història, parlen d'arrels, de tradició, d'essència, bueno, i els quals has anat tu a fer estos trucs de màgia. A veure, conta'm la idea d'este format, ara parlarem més perquè es presenta després demà dijous, després demà no, a l'altre dijous, ara m'hi contaràs, però la idea d'on te sorgís a tu, Rubén? La idea, pues, a veure, si farem un vídeo així molt homemade, no?, molt d'anar per casa... entre a mi, sigui en Pepet i Josegi, i sigui això format màgia en la pilota valenciana. I va tindre bona acollida en les redes socials. I com també tenia moltes ganes de fer televisió, de fer màgia televisiva, pues decidirem fer una sèrie més ambiciosa, millor preparada, millor produïda, i també un poquet que parlara de mi, no fer màgia televisiva i que no parlara de mi, que tinguera algo que veure en la meva persona. Entonces decidirem fer màgia en la pilota valenciana. També aprofitar-me un poquet de l'atractiu que tenen esportistes d'elit que estan al meu abast. Com són totes les persones que estan convidades a la sèrie, són esportistes d'elit, tenen un atractiu de... Sí, ja es veu. A la televisió queden molt bé. Home, en algun cas mites, com Paco Cabanes, Genovés. Com Paco Cabanes, exactament. És una passada. Parla'm de les, entre cometes, víctimes que has tingut en el programa de televisió per a online. I, bueno, en quins llocs heu rodat aquesta sèrie? Vale, pues mira, gravarem en Puigcercós, en la ciutat de la pilota de Montcada. Puigcercós és de Vinalesa, el meu poble, entonces molt amic de la infància. És això, pues se veu també el bon rotllo que hi ha entre els dos i tal. Després gravarem en Pelayo, en la catedral. I m'acompanyaran Noelia i Anna, que són dos jugadores de raspall. A més, Anna és campiona europea. I també volia fer pilota femení, que té poc de ruïdor i n'ha que donar-li un poc de difusió, no? M'ha agradat especialment, Rubén, la tria de les puertes, perquè hi ha que voler aquest xiquet estirar de llom, sí, sí. I a catxar-se a pegar-li la pilota de raspall i reivindicar el paper de la dona en la pilota. M'ha agradat molt especialment. Clar, després, a més, és que són supersimpàtiques i més majes que... que sí? A més, deuen ser fantàstiques i haurien de flipar també els trucs que es faries. Després, bueno, hem parlat de Paco Cabanes, que el dia de Paco està també en el seu fill, no? José. Sí, és en José. Que José sigue molt divertit, se va riure molt, disfruta molt de la màgia, sí. He vist un trosset de vídeo que t'has penjat a internet i es veu que José, el fill del Genovés, el fill de Paco, al final quan t'acaba de dir, eres un fenomen! Sí, és molt autèntic, José. En José passarem una vesprada molt agradable i no em puc ficar al vídeo tot el que farem a la vesprada perquè la veritat és que estiguem un bon rato gravant i farem prou de matxa. Al final el que ficarem en el capítol és una selecció. Però sí, sigui una esplada molt agradable i pues això, José, és molt, molt, molt divertit. Buah, quin fenomen. Després veig així que està Sant Andreu, no? Ricard Sant Andreu també. Sí, me queda Ricard, que ho farem en una pista de pàdel. Ah, mira. Perquè ell va inventar, ha inventat una modalitat que es diu el màdel, que és jugar a la pilota en pistes de pàdel. Ah, pues. I parlem un poquet d'això i fem una matxa al voltant d'això. I com és el bot de la baqueta en aquesta gespa així? No, no, no, no és en baqueta, és una pilota que han dissenyat a posta per a aquesta canxa. Ah, pues. Sí, yo en el vídeo un poco dentro de broma en Mofe Day diguen que es un esport holanets, pues ella me explica que no. Y de fet jugarem un poc y sí, me va a correr la pelota, ¿ves? Pero holanets no es. ¿A que tú le pegues también? No, a nivell aficionat a voltes amb mon pare i en algun amic sí, però no, que va. Bueno, comentem que la presentació, si voleu acudir, perquè és una iniciativa molt xula, molt valenciana també, vincular el treball que fa Rubén en les nostres arrels, és, conta'ns, dijous, és sí, en el Carre Volta, no? Sí, en el Carme, local mític. Perfecte, molt bé. Farem una projecció, tindrem una mestra de cerimònia que és Lídia Tos, una actriu, amiga meua. Molt bé. I farem la projecció dels capítols i tindrem també els protagonistes que es contaran un poc. Que si ho passarem bé, si ho passarem mal, o que es pare què. Home, alguna que altra putadeta es faries, no? Perquè els mags tenim aquesta cosa de... Feu el truc de màgia però de tant en tant per a marejar i aixina, no? Sí, es depèn del mag, tal. Però és que, clar, la màgia en si, sol és el concepte de màgia, és avorrit. Yeah. És a dir, no podríem fer un show de màgia, un show d'una hora que sigui 100% de màgia. La màgia dura un segonet, que és el moment en què reveles la carta, en què passa el viatge, de lo que siga. Entonces, clar, tot això n'ha que envoltar-ho de algo. I l'humor, un personatge i aixina, pues, si és cabronet, com en el meu cas, pues, també. Algo que sí, que entretinga, que té un atractiu, que siga, a part de la màgia en si, és avorrida. Tens un rotllo, vist en el teu blog i en la teva pàgina web, que recomana que la visiteu, de Rubén Aparici i aixina, que a l'hora de dotar de contingut el que fas, parles de superació, parles de, no, d'esforç també, no? Resulta curiós com en el teu discurs vas barrejant també aquesta idea, no? Sí, sí, bueno, igual d'una manera no molt explícita, igual, perquè sí que té que veure en mi, no? De, com m'emprenc jo el meu dia a dia, potser sí. De manera explícita no ho intente massa, no intente dir... Ja, no donar lliçons a ningú, però d'alguna manera... És que el rotllo també, Rubén, de mira, pues si jo ho he fet, no? Igual tu també podries, no? D'una manera senzilla, no? Clar, sí, això per a qualsevol cosa, això per a qualsevol disciplina, això sí que ho crec, sí. He vist també que hi ha qui te demana... tu eres mag, Rubén, va, pues posa'm... Dos billetes de 500, bueno, 500, no? Sí. Després en la cartera me la podies plenar o... Vete si neteixes la paella, fas un... No? Sí, m'han dit de tot. Això és un altre tema. Els demanen, pues això, miracles. Jo dic, miracles a Lourdes. Parlant de cabronets, no? Imagina que també és que t'ajuntes, també te demanen una miqueta de tot. Miracles a Lourdes. Sí, ja he vist que el teu espectacle precisament se diu així, no? Miracles a Lourdes. Sí. I portes ahí una Lourdeta, xicotetes, no? Xicoteta. Sí, porto una... La mare de Lourdes m'acompanya a l'espectacle, sí. Bueno, però quan te demanen miracles... Ella, el final és seu, sí, el protagonisme. Miracles a esta, no? Jo faig trucs de màgia. Sí, és un poc també intentant fugir del personatge clàssic de mag, que tu quan t'estàs presentant m'estàs anomenant tot, de frac, d'elegància, de crear impossibles... sí, intentem crear sorpresa, jo intento crear sorpresa, però també des d'una persona real similar a qualsevol que pugui vindre al teatre, ja no una figura en poders extraordinaris llunyana a qualsevol altra. Però sí, és fugir un poquet d'això. Sí, estaves parlant d'això, de fer màgia, diguem, en smoking, això, i me ve a la ment un mag valencià que li tinc molta estima, que és el màgic Gurrea. Coneixes el sí, gran clar, Gurrea? Sí, clar, que Gurrea, sí. És un fenomen. Este sí que li agrada mudar-se, perquè és aixina... Troba que és del Cabanyal, sí. Aixina, és molt agradable. És del Cabanyal, sí. Sí, clar, li agrada mudar-se. Estem en la mateixa societat de mags. Esteu tots allí, no? Sí, entre mags es coneguem quasi tots. Ah, sí? Sí, fem un mundillo, s'ajudem molt. N'hi ha molta camaderia entre mags, això sí. Molt bé. I Gurrea, pues sí, un fenomen. Gurrea és un crac. Jo tinc un enorme apreci a Gurrea i tinc cert contacte en el Mòmic Serralta de Gandia, que saps que de tant en tant tenen allà una associació que es maneja molt per la Safor en el tema de la màgia i estan fent coses xules. Sí, ara sí, que és una altra associació de mags, allà en Gandia, sí. Això és. Bueno, xicón, pues que el dijous dia 18 vagi molt bé el tema de la presentació, bueno, i que això siga, diguem, una primera pedra. Ahí estem, que, sí. Sí, continuï el tema. M'ha agradat molt fer màgia televisiva, seguirem fent coses segur. Sí, clarament. Bueno, pues passa't un dia per així també, que tindrem gust que mos facis en pilota de baqueta o conforme tu vulguis algun truc de màgia. Rubén Aparici. Moltíssimes gràcies, Ximo. Un plaer, bonico. Se de Vinalesa. Adéu. llega dormilón. Si levantarte cada mañana se te hace cuesta arriba, prueba algo diferente. Un poco de música, repasa la prensa y toma un buen desayuno de radio con nosotros en Amanece.7, el despertador valenciano para estar informado sin que te amarguen el día. De lunes a viernes y desde las 7 de la mañana, levántate con la energía positiva de Óscar Pellicer y la redacción de la 97.7 Radio. Amanece.7, te ayudamos a empezar el día. 97.7 junto a ti. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La tegua falla es de categoría internacional? O encáranote Traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. València Abierta, on allò que passa és el que escoltes. Bueno, lunes, per a rematar... Ui, que he pegat massa bram, si és que tinc, a voltes tinc una... d'això. Que mira, ja està aquí, que nos acompanya ella, que és la voz de los animales. Buenos días. La voz de los animales, no sé cómo queda eso. Es que todo vinculado a los animales... Una voz animal, ¿no? Una voz animal, sí, animal en el mejor sentido. Bien. Bueno, y del otro también, ¿no? Ella es Ata Gómez, ya sabéis que presenta aquí mis queridos animales, que son tus queridos animales también, aquí en la 97.7 Radio, los sábados. Pero tenemos un cachito de radio para dedicarlo también a fenomenal. Nuestras queridas más cocotas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ata? Fenomenal, ya te digo, me siento animal. Y como somos todos animales, pues tenemos que estar todos en el mismo cazo, es así. En el mismo cazo. En el mismo perol. Sí, perol, deslicazo, sí, es correcto. Bueno, el mismo perol también metemos a Vicente Jornet, de más no? cocotas, que es un loco de los animales, sí. En el mejor sentido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, molt bé, Ximo. ¿Todo bé? Todo bé, molt bé. Bueno. Con temas interesantes, ¿eh? El de hoy nos afecta a todos, pero a los perros también. Tú sabes, Ata, que yo llego los lunes con una pulsión especial, ¿sí? Y es que me mandes el ¿cómo se dice eso? El WhatsApp explicándome el tema de la semana. Sí, sí. Porque, claro, es que flipo, de verdad, sí, que también, alucino, son cosas, y teniendo perrita como tengo, y no perros hace muchos años, hay cosas que no desconozco. El mundo de lo que nos trae aquí, sí, además es que nos trae Mister Más Cocotas. Pues parecen todos juguetes, ¿eh? Los lunes por la mañana nos traen juguetes. Es flipante. Hoy nos ocupamos de la salud dental de nuestros perros, que la descuidamos, es verdad. Limpieza bucal, sí, señor. Es que es tan importante como la nuestra, y aparte que nos evitará un montón de problemas... que nos lo contará Vicente. Pero ¿qué fas, Vicente? ¿Agarre el raspallet y en el colgat, chiqui chiqui chiqui chac, a la goseta, o cómo está eso? Bueno, la verdad es que sí que podrías, Chimo. ¿Ah, sí? Pero bueno, yo lo que intento es facilitarte o facilitar la vida de la gente que nos escucha. Hazme la vida fácil, sí. Claro. Porque no me veo yo metiéndole la boca a mi Carlota, nosotros, que me arreará un mosco. ¿Verdad? Claro, nosotros en tienda tenemos de todo tipo de sistemas para mantener la limpieza en la boca de nuestras mascotas. Existen desde cepillos de dientes con pastas comestibles, porque hay cliente que quiere invertir un tiempo en cepillarle dos veces al día a la boca a su perro. Anda. Es lo perfecto. O sea, eso es lo perfecto. ¿Y no parecemos Paris Hilton? Tú y yo, Ata. A mi gata, meterle el cepillo de dientes. A Paris Hilton en morena. Bueno, aquí será Paris Hilton traerte agua y en un botijo. Pero bueno, eso ya. Lo siento por ti. Digo, perdona, pero que no lo sé esto de. No, que hay gente que lo hace. ¿Tú te ves con el cepillo de dientes? Yo en el cepillo no me veo, pero por eso tenemos otras opciones. Otras opciones que ni desconoces, pero que funcionan. Sí, parece que ha tenido aquí, Vicente, un montón de juguetitos. Y sí. Esto ayuda a que nuestros perros tengan una buena salud, sí. Bucodental. Bucodental, como lo hace. Bueno, así es. Pues... Yo, mira, he querido traer aquí el estudio, y por eso que me gusta ponerle, que aquí en el estudio le pongamos imágenes a lo que hablamos. Una opción sería el cepillado, tal cual decíamos, pero a mí hay otra que me parece muy interesante y que me gusta mucho. Hay una marca holandesa, Winthless, que tiene un nombre un poco extraño, porque vaya tela que nombre... Sí, parece como un juego de rol o algo, sí, así, sí, sí, Winthless, así con, sí, unas letras, sí, una cosa así. Este es un fabricante holandés que fue de los primeros que empezaron a fabricar productos para la higiene de la boca de nuestros perros, sobre todo. Porque los gatos son más complejos, que ahora después, si quieres, hablamos de gatos. Los perros son un poco más sencillos de mantener, ¿vale? Este fabricante lo que hace es que nos fabrica, valga la redundancia, unos snacks que le daremos cada día a nuestro perro, porque en la higiene de la boca lo que es importante es el método, que lo hagamos todos los días. Si no lo hacemos todos los días, irá acumulando sarro. Una vez acumulado, ya no hay tutía. O pasa el perrito por quirófano, anestesia y le limpiamos a fondo la boca, o ya no hay solución. Si tenemos un método y lo hacemos a diario, realmente conseguiremos que no acumule sarro. Estos snacks que tienen formas divertidas, que hay en tipo palo, hay en cepillo, hay unos cocodrilos, hay unos erizos, por eso bromeamos un poco de las formas, lo que hace es que el perro cuando lo muerde, es un material muy rugoso, y al masticarlo va a rascarle el diente y la encía, va a arrastrar la suciedad que tiene esa encía, y de la materia que está fabricada lo que va a hacer es también desinfectar la boca, porque aquí tenemos que cumplir dos funciones: rascar el diente y la encía, y que la boca, al haber masticado estos snacks, quede como desinfectada, ¿vale? Al quedar desinfectada, evitaremos que se produzcan bacterias dentro de la boca y evitaremos parte de ese olor, porque cuando a un perro le huele la boca, puede ser o por una mala digestión, que le viene directamente por la tráquea desde el estómago, o porque realmente en su boca hay restos de comida. Si hay restos... O sea, lo que viene desde el estómago es un poco más complicado de solucionar, porque deberemos ir probando comidas hasta que el perro encontremos una que la digiera mejor, pero lo que es más fácil de solucionar para nuestros oyentes es los restos de suciedad que se quedan dentro de la boca. El Winceless este lo que hace es esto, que rasca todos los dientes y la encía, y el producto este tiene un poder desinfectante dentro de la boca. Nosotros siempre en Mascocotas aconsejamos que este snack, porque realmente es un snack, se dé después de la última comida del día. ¿Por qué? Porque lo que conseguimos es que cuando el perro se lo coma, al rascar la encía y quedarse en boca, pase toda la noche dentro de la boca del perro y va a hacer mejor su efecto. Así, hasta el día siguiente que vuelva a comer y beber, durante toda la noche, este producto ha hecho su función dentro de la boca. O sea, que podemos empezar a dárselo a partir de qué edad. Yo, ejemplo, que tengo, si tengo un perrito de un año, de seis meses, ¿cuándo me aconseja? Realmente la higiene bucal del perro, desde que empieza a comer, deberíamos de mirarla. Pero hasta que no cambian los dientes, hasta los 6-7 meses, que tiene ya las piezas completamente nuevas, no es tan necesario, aunque a nosotros siempre nos gusta aconsejar que después del destete es bueno que empecemos a cuidarle la salud bucodental. Hay un producto que también a nosotros nos gusta mucho, que es un colutorio. Es nada, es como un líquido, como el enjuague bucal que nosotros utilizamos, pero funciona de otra manera. Hay dos o tres marcas en el mercado. Lo que hacemos es que ponemos un tapón de este líquido en la bebida del perro o en la bebida del gato. No tiene sabor, el perro prácticamente no va a notar nada, pero cuando él bebe, esto no es como nosotros que nos enjuagamos y lo tiramos a la pila, no. El perro se lo bebe y cada vez que bebe le desinfecta la boca. Esto es lo más sencillo de hacer. Yo, por ejemplo, con mis perras utilizo los snacks, estos en concreto, y siempre en su bebida tienen un colutorio. Voy variando, utilizo varias marcas, hay uno de Birbach que me gusta, y hay dos o tres marcas en el mercado que funcionan bien. Mis perras aceptan bien el agua, beben con total normalidad y siempre tienen la boca más desinfectada, porque, como decíamos al principio, el mimarle la boca al perro desde que es cachorro va a ser una vida mucho más larga y feliz. Porque nosotros vemos en clínica, cuando viene alguna vez algún perro o algún gato a una limpieza bucal, por desgracia, cuando el veterinario duerme al perrito o al gatito y empieza con la limpieza, se da cuenta que hay piezas podridas, realmente, que tienen que extraerlas porque son inservibles. Y además de causarle dolor, a partir de que ya extraemos la pieza, el perro o el gato empieza a masticar peor. Y entonces el no haber cuidado la boca de nuestra mascota va a acarrearnos, claro, problemas. Porque es importante que dices que en cuanto el sarro es duro ya no tenemos nada que hacer. No. Es para el sarro blando, el que se va creando en la encía, sí, sobre sí, todo. Sí, sí. Por eso lo importante, la prevención en estas cosas es muy importante. Porque una vez el sarro ya ha hecho una placa considerable, nada va a funcionar. Por desgracia, una vez tenga sarro, y sobre todo, Chimo, en los perros pequeños, Aunque utilizamos comida de calidad, yo no sé, porque me imagino que habrá alguna contestación científica, pero yo no la sé. En los perros de raza más pequeña son más propensos a tener sarro, y entonces es muy importante la prevención. Una vez tenga sarro en la boca, solamente el veterinario nos va a poder ayudar. Hay que anestesiar. Porque ocurre con los perritos, con la perrita, lo mismo que nos ocurre a nosotros. Es decir, una complicación de sarro o caries o una infección puede contraer una serie de problemas, a lo mejor acaba siendo un problema en los huesos del animal, ¿no? Exactamente, Chimo, exactamente igual. Exactamente igual. Por eso el concienciar desde aquí y que los oyentes se paren a pensar y digo, ostras, es que yo nunca lo había pensado. Por eso que los veterinarios de todas las clínicas, una pauta que utilizan siempre cuando revisan el perro es chequear la boca del perro, porque la boca es una parte importante que nos va a pasar factura en posteriormente. Claro. Te decía yo antes esto, Vicente, digo, claro, porque a veces un dolor de muelas en un perro no lo detectamos, no sabemos que tiene dolor de muelas, pero tú me decías, sí, lo puedes ver más huidizo. Lo vas a ver apático. Apático. Claro, porque aunque los perros tienen una sensibilidad menor que nosotros al dolor, hay algunas razas que realmente son muy insensibles. Yo tenía hace años una perra, una Bull Terrier, que bueno, era súper divertida en casa, nos divertíamos un montón, pero yo no sé qué tenía esta perra que no tenía sensibilidad al dolor. Y una vez en una valla que teníamos en una casa de campo, ella solo intercambiando ladridos con el perro del vecino, ella se arrancó 3 dientes ella misma, mordiendo la valla, ella, y no notó dolor. Claro, y eran dientes ya irrecuperables. ¿Y cada cuánto tendríamos que hacer una revisión de la salud dental de nuestro perro? ¿Qué aconsejas? Mira, con una vez al año estaría bien, porque si realmente nuestro veterinario detecta algún problema, nos va a avisar y entonces dirá, bueno, en vez de una vez al año, ven cada medio año. Vale. Pero en un perro sano, que seamos conscientes nosotros, una vez al año sería suficiente, porque si hay algún problema, nuestro veterinario de confianza nos va a decir, mira, cuidado, porque este perro, igual que nosotros, no cierra bien la boca, porque puede ser prognata, o sea, y al no cerrar bien la boca, no mastica bien, y al no masticar bien, va a generar más sarro. Nuestro veterinario, igual que en humanos, va a ver realmente cómo encaja la mandíbula del perro, y va a ver si tiene algún posible problema, o si tiene que extraerle alguna pieza, porque en algunos perros lo que ocurre es que no pierden las piezas de cachorro, y hay que extraerlas para que la boca cierre bien. Uh-huh. Es muy común que en el cambio de dientes de cachorro adulto no pierdan las piezas de cachorro y no cierre bien la boca porque no han perdido las piezas de cachorro. Uh-huh. Bueno, tomamos nota, ¿eh? Alucinados los dos. Sí, porque no, de verdad, no caes en que la salud bucodental de tu animal de compañía, pues también desde luego es importante. Y que además, para hacer estas limpiezas, el animal lo tienen que anestesiar. Y hay que anestesiarlo. Claro, y es un riesgo. Y después de la limpieza y del sufrimiento, el patimento y tal, y el euro que te cuesta y eso, pues mira, si tengo que en los Winzies estos, y se lo come la perrita. Es que esta marca me encanta. Aparte, no cuesta nada, es como una chuchería, ¿no? Sí, eso es una vez al día y ya sí, está. Hay un montón de marcas en el mercado, pero yo he querido traer esta porque realmente son los primeros que empezaron, llevan un montón de años en el mercado, fueron pioneros y fabrican con una calidad exquisita. Genial. Uh-huh. Bueno, y luego está lo del colutorio en el agua. Esto me fascina, de verdad. Es alucinante. De todas maneras, voy a intentar a ver si Carlotita la puedo yo con el cepillo. Con el cepillito. Mejorar el asunto. Si lo haces, bueno, sube la foto. No sé si me hace ilusión, pero bueno, es verdad. Es importante la salud bucodental del animal. Oye, yo quiero dar un saludo a un perro muy especial que me dio mucha felicidad, que se llama Bruno, que falleció hace apenas una semana precisamente por una anestesia. ¡Ostras! Entonces, pues desde aquí mis saludos, donde estés en el cielo. Vaya. Y a su dueño. ¿Eh? Bueno, pues una manera de evitar precisamente así esto, es, ¿no? Con los Winzies. Y están bien divertidos. Este bien grandote para un animal bien grandote, claro, ¿no? Para mi perrita con el cepillito ya. Sí, ahora te llevaste unos cuantos para tu perrita. Es muy caprichosa para los snacks. O sea, bueno, no consigo premiarla con ningún premio que no sea el pollo asado. Bueno, no. ya te lo preguntaré el lunes que viene. Vale, perfecto, muy bien. Un placer de más cocotas. Atagomis, nos escuchamos el sábado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, i hasta sí, hem arribat. Un abraç molt fort de tota la quadrilla. Arriba la informació i tornem demà a partir de les 12:30. Ah.